El complejo minero de Musan de Corea moviliza toda la fuerza en la eliminación de consecuencias de los daños por la inundación, logrando así éxitos diariamente. Mediante la lucha laboral de día a noche, los obreros de la mina trataron en corto tiempo más de 15.000 metros cúbicos de tierra y fango amontonados en la estación eléctrica y aseguraron la fuerza motriz necesaria para la producción. En la fábrica filial de Broca, salvaron más de 50 equipos que estaban anegados y normalizan la producción, mientras que en la empresa de la cinta de transmisión de tierras de recubrimiento, terminaron la reparación y reajuste de los grandes equipos como los motores y transformadores. Además, se repararon las viviendas para más de 900 familias y se rehabilitó en corto tiempo la carretera cortada debido al derrumbe de tierra posibilitando el transporte de cargas. Se concentraron las máquinas y la mano de obra en la recuperación del dique derrumbado por la inundación y ya se acumularon más de 100.000 metros cúbicos de tierra.